Julio Lechiribetti. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Julio. Bueno, han estado, bueno, viendo un poco cuáles han sido los resultados, estudiando los resultados de las PASO, teniendo la posibilidad ahora de los circuitos electorales, lo que brinda, ¿no?, mucha información en este sentido. Contame un poquito cuál es el trabajo que han estado haciendo, Julio. Bueno, yo creo que la puesta en vigencia de los circuitos ha sido una decisión desde el punto de vista del vecino y del elector muy favorable. Nosotros tenemos un registro del 94.7 votando más cerca de su domicilio. Esto implica que hubo casi un 6% que votó más distante, pero que es un tema a rever, ¿no? Algunas cuestiones fueron errores de calles, de ubicación. Me parece que algunos casos se van a resolver para octubre y otros casos se van a resolver para la próxima elección. Lo que está en circuitos electorales, además, es y eso se vio claramente, es un tránsito más extendido, la familia yendo a votar. Y desde el punto de vista de la campaña, lo que te permite es una lectura, digamos, geográfica que nosotros no teníamos. Claro. Nosotros teníamos un distrito único y teníamos percepciones o teníamos encuestas de medición que quedaban segmentadas por nivel socioeconómico, por nivel socioeducativo, pero no teníamos un segmento territorial como tenemos ahora, y eso es una herramienta para todo, ¿no? También para tomar decisiones de otro tipo. Pues hoy está teniendo 12 circuitos urbanos y un periurbano que es el de la base, que te dan una especificidad de información que no teníamos hasta ahora, ¿no? ¿Y cuáles son los datos más relevantes que han podido obtener a partir de esto, Julio? Mira, los datos relevantes, a ver, diferentes datos. Uno, la participación, digamos, fue superior en casi un punto a la elección anterior. Estamos hablando de 76-85%. Uh-huh. Estimamos que para las generales, si se repite lo de las elecciones anteriores, puede haber más o menos 4 puntos más en votos. Uh-huh. Hay una bastante paridad en la participación, ¿no? Excepto en el circuito de Cerrito, que trepó al 80% la participación. Sí. Después oscila en la media con algunos circuitos más periurbanos con menos participación, como son Movediza y Villa Aguirre, pero es un punto menos, digamos, una cuestión así. En ese sentido, tenés dos lecturas para hacer. Una es en términos individuales, donde si es individualmente se ganan los 4 circuitos llamados para nosotros de integración. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo que transfirió los 12 circuitos electorados a 3 aglomerados urbanos. Uh-huh. Un aglomerado de integración, un aglomerado mixto y uno de vulnerabilidad. Y la verdad es que en ese sentido hubo una participación pareja en los 4 circuitos. Lo que es cierto es que el circuito de integración o el aglomerado de integración tiene casi el 49% de la población, llámese los 2 circuitos del centro más el Villa del Parque y el Cerrito. Uh-huh. En ese sentido, si lo tomás individualmente, Rogelio Parraguirre ganó 8 de los circuitos. Ahora, si lo tomás por espacio, ganó 4, digamos. Uh-huh. Nosotros podés hacer las 2 lecturas. Él hizo la primera, que es mostrar un mapa que demostraba que había ganado en 8 circuitos. Yo creo que Lungi va a retener una parte de los votos que fueron a Marcos Nicolini y que, por lo tanto, es muy probable que haya una mayor cantidad de circuitos el 27 de octubre que pueda ganar el intendente. Esa es la expectativa, al menos, que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Estos datos con respecto a lo que es la campaña que arranca con vistas al 27 de octubre, ¿cómo los van a usar? ¿Cómo se va a usar? ¿Cuál va a ser la estrategia a partir de estos datos? No, nosotros tenemos que gobernar. Yo, la campaña es ordenadora en un sentido de la logística, de la distribución de boletas, de algunas reuniones con actores sociales, pero yo estoy convencido que la gente va a votar al intendente, quienes decidan apoyarlo por su gestión de gobierno y no por la campaña. No porque tengamos un mejor marketing o porque hagamos más difusión o porque tengamos gigantografías. No, la gente va a votar, a mi entender, por la previsibilidad que da el gobierno Luque. Claro, que por supuesto es diferente a la campaña que hace el opositor, en este caso. Yo creo que la oposición es expectativa, ¿no es cierto? Son ideas, son propuestas. Luque puede recibir 16 años de gobierno. Para algunos 16 años sería un exceso, para nosotros son 16 años de transformación, y yo creo que hay un sector del vecino que va a valorar esos 16 años de gestión, de transformaciones y de previsibilidad. Yo creo que hay un tandilense que no cambia el piloto en tiempo de tormenta y que va a optar mayoritariamente por Miguel. Por supuesto que en una elección que va a ser la más polarizada de 1983 a la fecha. Sí. Con una buena elección de Iparraguirre, que ya la hizo, pero también es cierto que Iparraguirre sacó casi 5.000 votos menos que Fernández Fernández, y que Lungui sacó mayor cantidad de votos, la suma del espacio sacó mayor cantidad de votos que Macri, que Vidal, digamos. Iparraguirre retuvo el 86% de los votos de Fernández, pero tuvo menos votos, es decir, hubo un corte ahí. Bueno, veremos. Podríamos decir que Iparraguirre está en el techo. Todo depende si Fernández crece o no. Ahí se podría ver si está en el techo. Creo que el crecimiento de Fernández, claro, puede subir algún punto más. Puede subir algún punto más. Y además, el arrastre no es selectivo. Lo selectivo es el corte. El arrastre, precisamente, si el malestar con el gobierno nacional crece, digamos, hay un votante que vota a la oposición y vota a la oposición en general completa. En esta elección fue una elección de poquísimo corte. Por ejemplo, en la zona céntrica, el voto a Iparraguirre fue casi todo boleta entera. 9 de cada 10 electores optaron por la boleta entera. Es decir, que quedó al 30% en los 4 circuitos de integración que nosotros llamamos el aglomerado de integración. Ahí 1 de cada 3 tandilenses votaron al Frente de Todos, ¿no es cierto? Sí. Y 2 votaron a Juntos por el Cambio. No pasó lo mismo en algunos circuitos más periurbanos, por ejemplo en Movediza, donde el voto de Rogelio Iparraguirre trepó al 65% en Movediza Cerro Leones. Claro. Hizo también una muy buena elección aquí en Tandil la gobernadora María Eugenia Vidal. Sí, claro. Tuvo más votos que Macri. Sí, tuvo, en términos de porcentuales, tuvo 38 y pico, y de gobernadores tuvo casi el 46%, y alrededor de 6.000 votos de diferencia, ¿sí? Bueno, tuvo también una diferencia importante sobre Kicillof, y Macri tuvo una diferencia de más de 1.000 votos sobre la fórmula Fernández. Así que, digamos, va a ser una elección compleja, porque el tiempo es un tiempo complejo, porque hay una situación de tensión, porque hay una situación económica muy difícil, y Tandil se siente atravesada por las situaciones que se siente atravesada el país. Ahora, me parece que o tenemos nosotros la expectativa, al menos, de una situación de gobernabilidad en la ciudad. Y eso es importante, y me parece que el tandilense lo valora. Uh-huh. Me parece que valora esa experiencia de equipo de gobierno, valora un intendente que le dé prioridad a los servicios, a mantener los servicios fundamentales y esenciales, a mantener determinadas actividades. Nosotros el día viernes hicimos la presentación del Chacinar, que va a ser el 14 y 15, un acuerdo estratégico con el sector productivo. No se han paralizado las actividades del municipio. El intendente hizo decretos de restricción de viáticos, de ingresos de personas, de algunas horas extras que no se dieron a conocimiento, pero que fueron medidas que tienden a darle cierta previsibilidad y cierto equilibrio al gobierno en situación de turbulencia, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que el vecino de Tandil, al final, por lo menos un sector importante del vecino de Tandil lo valora, y nosotros tenemos la expectativa de que lo valore. Uh-huh. Y para eso vamos a trabajar. Por eso te decía, para mí la campaña es un complemento del gobierno en este caso. Nosotros tenemos que evitar errores evitables y tratar de tener la mayor cantidad de aciertos posible y mostrarles al vecino que un guío gobierna, definitivamente. Julio, buen día. Gerardo te saluda. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, todo bien. Estás hablando de las cosas que se están haciendo, las gestiones que se hacen. Hablando, ayer domingo hubo tipo un festival acá en la diagonal, peatonal, que la gente del IPAT y el conservatorio. ¿Puede ser que se está manejando también, Julio, algún edificio o algún lugar como para poder empezar a hacer el nuevo edificio para ellos? Ya sea en Richieri y Avellaneda. ¿Puede ser que por ahí esté uno de los lugares que provincia les puede dar, facilitar al municipio? Sí, nosotros tuvimos dos reuniones con el gente del conservatorio el día jueves a la tarde y con gente del IPAT el día viernes a la mañana, donde se le hizo una propuesta de un edificio que está, como vos decís, en Richieri y Avellaneda, que es un edificio de la provincia que depende del Ministerio de Educación, como posibilidad de que funcionen los dos edificios ahí, en ese lugar, ¿no es cierto? Por supuesto que funcionen independientemente, cada uno con algunas aulas comunes. Eso puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, a los dos edificios. En el conservatorio está el edificio donde está el SIG de Movediza previsto y el del IPAT en la calle La Pampa. Nosotros creemos que este terreno, que es un terreno que podría hacerse una edificación de altura, mejora las condiciones por estar mucho más cerca del centro, por tener todos los servicios, por no tener una topografía adversa como tiene en el caso del conservatorio donde está el SIC, ahí está el inicio de la sierra y hay una complejidad respecto a la construcción. Nosotros ya presentamos una nota en provincia. Ese terreno es un terreno que históricamente fue del municipio, que los cedió a provincia en épocas de con un decreto. En su momento el intendente de San Ateli en el año 82, en épocas, digamos, de dictadura. Ha quedado a ser evaluado tanto por conservatorio como por el IPAT para poder pensar en un proyecto que obviamente debería ser financiado por la provincia, ¿no es cierto? Claro. Eso no puede cuadrarse dentro de lo que es el fondo educativo. Ahora también se puede vender el terreno de la calle La Pampa y a partir de ahí se podría armar todo un proyecto. Bueno, la verdad que creemos que es una instancia superadora, pero también depende de ellos aceptarlo o no. Está muy bien. Julio, por último, con respecto a lo que es, bueno, con vistas al próximo 27 de octubre, enfrentaron una interna, en este caso con Marcos Nicolini. El que pierde acompaña a Julio, y cómo está la situación, la relación Se sabe, por lo menos trascendió, que hubo algún pedido por parte de Marcos Nicolini al intendente, que aparentemente en la reunión que tuvieron no recibió ninguna respuesta. ¿Esto es así? Mira, la relación es una relación, yo creo que fluida, entre el intendente y Marcos Nicolini. Ha habido una interna, y me parece que esa interna lo que hizo fue ubicar los cargos legislativos, de eso se trata la interna, y Marcos ha dicho públicamente que él va a acompañar al gobierno, que va a acompañar en la campaña. Estuvo presente el viernes en el plenario, estuvieron presentes también quienes son parte de la lista ahora, ¿no? Porque también, digo, la lista quedó integrada, a nuestro entender, en el cuarto, octavo, décimo segundo y décimo sexto lugar, las cuatro mujeres, los cuatro cupos, ¿no? Y bueno, y que se ha sumado a la campaña. Después hubo una charla entre el intendente Marcos, que entiendo, por lo que yo tengo conocimiento, que fue una charla en buenos términos, en términos de diálogo, de trabajar en conjunto la campaña y con los objetivos de ganar el 27 de octubre. Es una campaña compleja esta, es una elección difícil, no es una elección, a mi entender, como fueron las anteriores. Yo creo que después de la del 2003 es la elección más compleja que tiene el gobierno. Con lo cual, nosotros tenemos expectativas de que todos se sumen y que el intendente pueda continuar gobernando. Puede haber habido tensiones, bueno, las hubo, las internas siempre producen tensiones. Nosotros deberíamos trabajar con el mayor grado de armonía posible. Pero enfrente tenemos una fuerza potente, tanto en la provincia como en la nación, y el candidato local del Frente de Todos es un candidato que ha hecho una buena elección y que tiene expectativas de gobernar la ciudad. Ahora, en ese sentido, nosotros vamos a hacer una campaña responsable, participativa, digamos, con mucha fuerza y con mucha pasión, y tenemos que hacer política. Yo creo que la política no es un club de amigos. En la campaña nosotros tenemos que trabajar y sumar voluntades y poner nuestras coincidencias por encima de las disidencias o de las diferencias. De eso se trata. Se trata de sumar y multiplicar y no de restar y dividir. Y en eso se está trabajando, seguramente. Y en eso estamos trabajando, y ese es el desafío. La pérdida del gobierno implica 12 años de mínima. No se vuelve, y eso lo digo por experiencias vivenciales, no tengo que ir a cuestiones históricas. Yo fui tercer candidato en el año 95, cuando el intendente fue candidato por primera vez, y ingresamos dos concejales, no ingresé yo. En este gobierno ha ingresado hasta siete en la campaña del 2007, y yo sé lo que viví 18 años en la oposición, Todos los secretarios del primer gobierno de Lugui llegamos al borde de los 45 años, producto de los 18 años de ser opositores. Y eso es un aprendizaje. Cuando el peronismo gana, se queda tres periodos en el poder, de mínima. Ahora serán dos de un candidato si ganara. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de pequeñas diferencias o matices internos. El adversario que tenemos es un adversario potente. De nosotros depende leerlo y transmitirle a la comunidad que la mejor opción es la continuidad del gobierno de Miguel, que tendrá que tener cambios, que tendrá que tener una dinámica de reformulación de alguna de sus acciones después de 16 años de gobierno. Nosotros lo entendemos, ha habido un mensaje de la sociedad. Ahora también el gobierno de Lungui le da previsibilidad, me parece que está más cerca del comandante del avión sobre el río Hudson, que aterrizó con un ala, que del comandante del Titanic. Bien. Julio, vos decías, el peronismo cuando llega al poder se queda de mínima tres periodos. Sí, que bueno el radicalismo acá, son estadísticas. Y tenemos acá el radicalismo que se quedó cuatro periodos. Claro, por supuesto. Bueno, es un caso de excepcionalidad. Uh-huh. En el país, estadísticamente es excepcionalidad. No solamente... son muy pocos casos los que se dan en los cuales el radicalismo gobierna entre dos y tres periodos. Te diría más, son muy pocos los casos, en el 12, solamente el 12% pierde la elección en un primer gobierno. Sí. Caso extraño, pero se ha dado aquí. Se ha dado aquí y se han dado 13 victorias consecutivas. Sí. De la Unión Cívica Radical. No tenés antecedentes en la provincia de Buenos Aires. Te tendrías que remitir al caso de Melchor Poz en San Isidro, digamos, figuras de esas características. Uh-huh. No es el radicalismo un partido que haya tenido, sobre todo porque la adversidad regional y provincial es un elemento que juega, porque nosotros hemos tenido dificultades. Miguel ganó en el 2003 el intendente cuando Moró había sacado el 2%. Claro. Bueno. Complejo el panorama, pero es en la adversidad donde uno tiene que fortalecerse, ¿no? Surfear arriba de la ola lo hacemos todos. Es verdad. Julio, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas un excelente mañana de trabajo.